que puedes convertir en oración, repite muchas veces y asimila esta verdad. Dios me ama, me creó para que fuera feliz. Tengo derecho a ser feliz. Dios me ama y me creó para que fuera feliz. Tengo derecho a ser feliz. Cuando tus miedos provengan de los demás, y aun de personas provistas de poder y que pueden abusar de su autoridad en contra tuya, recuerda que Jesucristo vino a librarnos también de esos temores. Sus discípulos pueden hablar sin temor. No tengan miedo a la gente. Mateo 10:26. Cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir. Mateo 10:19. Confía también cuando la enfermedad llama a tu puerta. Recuerda otro pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 20 a 22. Una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba, tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo, confía, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel momento quedó sana. Un pasaje de la vida de Jesús te puede ser especialmente útil cuando sientas miedo entre los ventarrones y las olas encrespadas, o creas que va a hundirse en los mares de la tribulación y del peligro. Esta escena que tiene lugar después de la multiplicación de los panes, la encuentras en el Evangelio de San Mateo. Fija tu atención en las frases que voy a resaltar. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran al otro lado mientras Él despedía a la gente. Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí Él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían viento en contra. Las olas azotaban la barca porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse gritó, ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14:22 a 32. Cuando Jesús camina sobre las aguas y los discípulos lo toman por un fantasma, su mensaje es de tranquilidad, calma, soy yo, no tengan miedo. Si Jesús va navegando contigo, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudas? Cuando tienes una necesidad urgente o arrostras un peligro inminente, ¿eres capaz de confiar en un amigo o amiga leal y sincera? ¿Por qué te resulta entonces tan difícil confiar en Dios? Si Él es el piloto que maneja el barco de tu vida, ni las tempestades más violentas te pueden hacer naufragar. Él es el piloto que dirige el barco en que navegas o el avión en que cruzas los aires. Pídele la confiada seguridad que un buen piloto inspira a su hijo. Viajaba en avión de San Francisco a Hawái. Un niño se entretenía coloreando su librito de dibujos. De repente estalló una fuerte turbulencia que causaba violentas sacudidas en la nave. Muchos pasajeros fueron víctimas del pánico mientras el niñito proseguía muy tranquilo pintando en su álbum. Una sacudida muy violenta hizo gritar a varios pasajeros. La señora que estaba sentada al lado del niño, admirada de su tranquilidad, le preguntó frenética: Niño, ¿no tienes miedo? No, señora, contestó el niño, y concentrado en su libro de dibujo, añadió: ¿Por qué voy a tener miedo? Mi padre es el piloto. Hay momentos en la vida en que las dificultades nos sacuden con fuerza y nos causan terror. El avión se sacude con violencia. Nuestros pies no encuentran apoyo firme. Las olas tempestuosas amenazan con sumergirnos. El barco está en peligro de naufragar. Recordemos entonces la consoladora verdad de la divina providencia, nuestro Padre del cielo, que todo lo dispone para bien de los que le aman, es el piloto. Evitando el peligro de caer en el pecado de presunción, que consiste en abusar de la bondad y de la misericordia de Dios, el creyente encuentra en la oración y la providencia divina una incomparable fuente de fortaleza y los más poderosos dinamismos para controlar sus miedos. De su vida no estará excluido el santo temor a Dios, que es el comienzo de la sabiduría, según el libro de los Proverbios 1:7. Pero según enseña Santo Tomás, será un temor filial. El que experimenta un buen hijo que teme ofender a un padre bondadoso y no corresponder a su amor, por cuanto el hombre que teme ser castigado por Dios observa sus mandamientos. Sin embargo, el temor es solamente el inicio de la sabiduría. La meta de la vida cristiana y de la perfección es la caridad, o sea, el amor a Dios. La fe en la divina providencia, la confianza inquebrantable en un Padre infinitamente bueno y misericordioso que todo lo dispone para bien de los que le aman, es el mejor antídoto contra el miedo. Tenemos en Jesucristo hecho hombre por nosotros, un pontífice que sabe compadecerse de nuestras necesidades en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Carta a los Hebreos 4:15. Después de Cristo, con el corazón abierto por la lanza de Longinos, la protección maternal de María constituye nuestro más seguro refugio contra todos los temores, tanto en la vida como en la hora de la muerte. Tu seguridad se apoya en múltiples fundamentos. Tu personalidad, tu inteligencia, tu cuerpo, tu familia, educación, tus cualidades, tus casi ilimitados recursos, tu capacidad de superación, tu capacidad de tolerancia a la frustración y al estrés, tu autoestima positiva y tantos tesoros más por los cuales debes estar profundamente agradecido o agradecida con Dios. Pero la roca más firme e inconmovible de tu esperanza debe ser la bondad infinita de Dios, porque sabes que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Apóyate en Dios como en una roca firme. Dice el Salmo 91, ya que has hecho del Señor tu refugio, del altísimo lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes, yo los pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Esta confianza en la divina providencia nunca podrá fallarte. Jesucristo mismo te lo dice. En el mundo ustedes van a sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Esta semana, dedica 10 minutos cada día a meditar las 3 frases de la Sagrada Escritura que a continuación te ofrezco y a arrojarte confiadamente y con ilimitada esperanza como un hijo o una hija querida en los brazos de Dios, Padre bueno y providente. La primera frase es, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. La segunda, feliz aquel que confía en el Señor. Feliz aquel que confía en el Señor. Y la tercera, que el Dios que da esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. La tercera frase, tomada de Romanos 15:13, que el Señor que da esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Concluyamos estas reflexiones sobre la confianza en la divina providencia